El misterioso hombre de la ópera. Hubo una vez, hace mucho tiempo, en un viejo teatro de la ópera, acababa de reanudar su actividad y todos en la ciudad estaban muy emocionados, porque ese día se haría una edición para elegir a las estrellas de la nueva obra. Tiana, una bella y hermosa joven cantante, se estaba preparando para su prueba de voz. Sin darse cuenta, se le pasó el tiempo y ya era muy tarde, y se quedó sola en aquel lugar. De repente, ella sintió de que la espiaban. Ella pensó de que eso era imposible, porque no quedaba nadie allí, y continuó con su ensayo. Y en ese mismo instante, escuchó una bella sintonía que procedía de los sótanos. Tenía mucho miedo, pero su curiosidad y esa melodía fueron más fuertes que su temor, y sin pensárselo, fue a ver quién era el misterioso músico. Recorrió varios pasillos, pero no lo encontraba, y entonces fue cuando lo vio. Llevaba puesta una larga capa negra y estaba de espalda a ella. Los nervios la invadían y de repente el extraño se volteó hacia ella. Una impresionante máscara cubría media cara de aquel misterioso ser y solo le pude ver sus ojos cargados de horror. Tiana no pudo soportar lo que veía y se desmayó, y cuando se despertó se encontraba prisionera por aquel misterioso ser. Trató de huir, pero no podía, y entonces, rendida, se resignó a estar en esa prisión. Todos pasaron los días y Tiana se dio cuenta de que ese hombre tenía una increíble sensibilidad y, a pesar de su aspecto atemorizante, podía inspirar sentimientos muy profundos. Tiana tenía mucha curiosidad por lo que se escondía detrás de aquella máscara. Esa noche esperó a que ese misterioso ser se sentara a tocar el piano y Tiana disimuló estar dormida. Cuando ese hombre estaba totalmente compenetrado con la música, se acercó a él con mucho cuidado y le arrancó la máscara. Un espantoso grito salió de las profundidades del pecho del hombre, que trató de taparse la cara con las manos. Los ojos de Tiana no pudieron disimular ese espanto y salió corriendo y gritando aterrorizada. Él, en su desesperación, trató de explicarle que era el único sobreviviente de aquel incendio ocurrido hace años atrás en el teatro, y desde entonces había estado allí escondido. Hasta que la escuchara cantar y al verla no pudo dejar de amarla. La muchacha no pudo resistir y se le quedó mirando, y entonces le dijo que se marchara entregándole las llaves. Tiana, cuando salió del teatro, pudo ver que las llamas comenzaron a devorarle. En ese momento se dio cuenta del dolor que sentía aquel hombre enloquecido, pero era demasiado tarde. El teatro fue reconstruido nuevamente y se dice que por las noches se escucha una extraña melodía y se ve un fantasma rondando por el lugar.